Vamos a repasar la información económica, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo, bueno, arrancando esta semana que va a estar cortada, digamos. Bueno, sí, cortada este miércoles por el feriado del 2 de abril, ¿no? Uh-huh. Bueno, han comenzado las clases a esta hora en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Olavarría. Temas de agenda, obviamente, cómo ha sido este inicio de clases. Aunque parezca mentira, estamos a 31 de marzo, ¿no? Estamos hablando del inicio de clases, después de 17 días de paro de los docentes. Y también como debutan las TEO en la ciudad, tiene un condimento especial, ¿no? A ver si todo funciona con normalidad. Eso está pasando a esta hora, mientras usted y yo hablamos de economía. Exactamente, en materia económica, como vos bien decís, o sea, se terminó el tema de los paros docentes porque llegaron a un acuerdo. Lo interesante, volvemos a repetir, en tema económico, es el número 30,9 fue el aumento que consiguieron los docentes para todo el escalafón, ¿sí? Es decir, parejito para todos los niveles, no como había sido la propuesta original. Es decir que ya tenemos un número. ¿Cuál? El 30,9. Uh-huh. Ahora, ¿vos te acordás la columna del día viernes? Que decíamos que la tarde se iba a juntar la UOM. Sí. Y que era muy interesante saber con qué número cerraba la UOM, porque ese gremio es un gremio, vamos a llamarlo así, muy afín al gobierno K, muy afín a Cristina. Bueno, la realidad es que el viernes la UOM cerró. Ahora, fíjate algunas cositas. Primero, la ingeniería salarial del acuerdo fue elaborado directamente por el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Es decir, que la propuesta de aumento que firmaron la Unión Obrera Metalúrgica y las 6 cámaras metalúrgicas que representan al empresariado, esa propuesta fue elaborada por el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Otra cosa, oficialmente se informó que la suba acordada es del 27,25 en 2 tramos, uh-huh. Pero en realidad el incremento es del 29,6. Un dato que revela el apuro oficial para que se alcanzara este acuerdo es la primera vez que la paritaria metalúrgica se firma aún cuando está vigente la anterior, que está venciendo en el día de hoy. Es decir, es la primera vez que la UOM anuncia un nuevo acuerdo salarial estando vigente uno. No sé si se entiende, ¿no? El gobierno quería que la firma fuera en la Casa Rosada, pero no se llegó el día viernes, no creo que lleguen hoy. Entonces, buscarán hacer un acto con otros gremios durante esta semana, seguramente. Uh-huh. El acuerdo se alcanzó el día viernes, que es un día después de haberse anunciado lo que es la quita de subsidio en agua y gas, que va a repercutir en suba de tarifa. Uh-huh. El gobierno era central cerrar el tema de la UOM, ya que quería que de aumento es el que sirva de referencia para el resto de los gremios. Ahora, ¿por qué el anuncio fue del 27,5 y después decíamos nosotros que el incremento en realidad es del 29,6? Porque se incorporarán a los salarios, es decir, a los salarios que llevan descuento, 1.400 pesos no remunerativos que hay hoy. Entonces, cuando uno lleva esos 1.400 que hoy son no remunerativos a remunerativos, en sí el aumento es mayor y por eso decimos que llega al 29,6. ¿Mm? Para que se entienda. La realidad es que la UOM hoy tiene 250.000 afiliados en todo el país. Va a tener una suba del 15% en abril y otra suba del 10% acumulativo en el mes de julio. Y de esa forma el básico va a subir de los actuales 5.000 pesos a 6.400 pesos. Con lo cual, bueno, algunas cositas para analizar. Si el gremio más afín del gobierno cierra en un 29,6, si los docentes cierran en un 30,9, uh-huh. Por ejemplo, un gremio grande como es el gremio de comercio que se empieza a reunir hoy, nosotros creemos que ningún aumento salarial va a estar por debajo del 30, pero todos van a estar en el 30 corto. Uh-huh. Para que se entienda, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿a qué nos referimos con el 30 corto? 30, 31, 32 y no más que eso. Es nosotros creemos que van a ser el número de la mayoría de los gremios que van a estar cerrando. Otro gremio que empieza a reunirse a partir de hoy es UOCRA. Uh-huh. Bueno, así que vamos a estar atentos para ir dando el tema de los distintos aumentos. Otro tema que fue tapa de todos los titulares, o que hoy es tapa de todos los titulares, era algo que los que nos siguen en nuestras columnas ya lo sabían, que es que aumentan las naftas. Nosotros habíamos dicho, guarda muchachos, que la primera semana de febrero, pero la primera semana de marzo también, aumenta las naftas. Y eso es lo que va a pasar con un 5 y pico de aumento en, a partir de mañana. Otro tema que tenemos, y con el tema combustible, no nos olvidemos algo. Ya está en estudio, en abril, otro nuevo aumento de nafta. No sé si eso es claro, ¿no? Sí, además del 5 este, en abril, otro nuevo aumento de nafta. Ahora bien, los combustibles en la República Argentina ya han aumentado, o sea, con el aumento de mañana, ya han aumentado por encima de la inflación. Y esto va a seguir así, porque recordemos, hace años atrás, cuando fue la estatización de la petrolera YPF, en un discurso de Julio De Vido, nosotros remarcábamos que él dijo que la Argentina tenía las naftas más baratas de la región y que no podía llegar así. Entonces, es de creer, nosotros creemos, que van a seguir aumentando. Y es más, un número que a vos siempre te gusta. Si vos me apurás, Jorge, a ver, te digo que en mayo, o cerca de mayo, recordemos, tenemos un aumento ahora, estoy diciendo que en abril van a volver a subir, ¿sí? Andá pensando que el litro va a estar en 15 pesos. Bueno. Para que lo vayas digiriendo, digamos. Lo podrían haber hecho todo en verano, ¿no? Así uno agarraba la bicicleta. En invierno hace frío. Claro, tal cual. ¿Qué va a pasar con el GNC? ¿También va a tener aumentos de estas características? Sí, seguro. Seguro. Por ahora el GNC no viene acompañando al ritmo que vienen acompañando los combustibles líquidos. Sigue siendo más económico. Hoy sí. Hoy sí. Sigue siendo más económico. Hoy cuando hablamos de economía hablamos de rendimiento, de rentabilidad. No Exacto. sé si se me entiende. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de que salga más barato, sino en lo que es por kilómetros recorridos y todo lo demás, hoy el GNC sigue rindiendo más. Bien, bueno. Así que usted dice que en mayo vamos a llegar a 15 pesos. Sí, señor. Bueno, tenemos un aumento. Hacemos, cerramos el freezer y le ponemos nafta adentro. Tenemos un tal cual. Tenemos un aumento, recordemos, ahora en el día de mañana, pero acabamos de decir que en mayo van a volver a subir las naftas. Bien. Porque bueno, ya el equipo del Ministerio de Economía, junto con parte del equipo de Galuz y YPF, están trabajando en el aumento de mayo. Bien, bueno, qué bárbaro. Mientras tanto, en la República Argentina, las reservas, que hace rato que no hablamos, se vienen, no se están derrumbando, sí, pero se vienen medianamente estabilizando. Ahora bien, muchas veces nosotros decíamos que hay que aguantar hasta precisamente fines de abril, mayo, principio de junio, que es donde se van a liquidar la soja que se va a cosechar. Lo hemos dicho un montón de veces. ¿Por qué digo esto? Porque nos han hecho una pregunta durante el fin de semana que tiene que ver con una flexibilización mayor del cepo cambiario. Y una flexibilización mayor o no del cepo cambiario tiene que ver con esto. Pensemos así. Hoy la Argentina tiene una creciente dependencia del complejo exportador de los commodities alimenticios, en especial de la soja. Es decir, que los dólares que entran al país dependen en gran medida de las exportaciones de commodities de comida alimenticios, pero siendo la soja lo principal que tiene. A ver, actualmente un 60% de lo que la Argentina le vende al mundo proviene del sector agroalimentario. Bien. Y 30% es del complejo sojero, para que nos hagamos una idea. Estos complejos sojeros y estos sectores exportadores han sufrido últimamente una constante pérdida de competitividad de la producción local por la elevada inflación, los problemas productivos internos en distintos sectores como son los de la carne, el trigo y en algunos casos por una demanda externa muy debilitada, ¿sí? Donde la crisis en el mundo pegó un poquito fuerte. En ese contexto, este año 2014 se presenta un poquito complicado. es que por un lado, tanto los buenos rindes como los elevados precios que hay en el mundo favorecerían en principio la liquidación de la cosecha, dado que la actual campaña de soja estaría entre los 52-53 millones de toneladas, estando muy cerca de un récord de 55 millones alcanzado en el año 2010. Y la cotización de la oleaginosa, es decir, del yuyito, de la soja, ha mejorado en estos últimos meses y se ubica en torno de los $500 la tonelada. Ahora bien, sin embargo, como sucedió en el año 2003, en el año pasado, las expectativas de que el peso volvería a debilitarse en los próximos meses van a actuar en sentido contrario, llevando nuevamente a productores a retener parte de la cosecha a la espera de una mejor cotización del dólar oficial. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Se prevé que el dólar, más bien de a poquito o en algún momento de golpe, sobre pasado mitad de año, suba de valor. Exacto. Entonces, si yo hoy tengo soja que la cosecho y sé que eso va a pasar, lo que hago es vendo lo mínimo indispensable para pagar lo que estoy debiendo y el resto me lo aguanto en los hilos bolsas. Entonces, hay que tener en cuenta que tras la importante depreciación del dólar impulsado en el mes de enero, la elevada inflación observada en la primera parte del año ya erosionó por gran parte del efecto sobre la competitividad, lo que ha vuelto a alimentar estas expectativas de devaluación. Esto va a ser sin dudas el principal desafío que van a enfrentar las autoridades del gobierno para tratar de asegurarse un buen caudal de dólares de la soja. Es decir, cómo convencer al sector del campo que coseche y liquide. La acumulación de obligaciones hacia mediados de año, junto con las dificultades de las exportaciones para ganar mercado, implicará que difícilmente los dólares de las sojas sean suficientes para salvar el año. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Los dólares de las sojas van a venir bien para recomponer reservas, pero no para tirar manteca al techo. Eso es lo que estamos queriendo decir. Bien. Entonces, luego de agosto, las restricciones, o sea, de agosto cuando se terminen de liquidar todas las hojas dólares, ¿sí? Cuando se termine de vender todo, las restricciones de divisas, es decir, de la compra-venta de moneda extranjera, van a seguir estando presentes. Por lo que no es razonable esperar un escenario de menor presión restrictiva. Los dólares de la soja pueden aliviar, pero no resolver los problemas del contexto económico exterior de la Argentina, y menos aún en un contexto de creciente deterioro de la balanza energética, donde perdemos dólares permanentemente porque le estamos comprando gas muy caro al mundo. Entonces, repetimos, para todos aquellos que estén pensando en alguna flexibilización de las restricciones a la compra de moneda extranjera para más adelante, olvídense, muchachos. Bien. A ver, tenemos algunas consultas de oyentes, si le parece. A ver. A través de las redes sociales nos consultan aquí. A ver, aguárdeme. Hola Jorge, buenos días. Te saco del tema, Te saco del tema. Buenos días, mi consulta para el contador Esmale es si es conveniente sacar una tarjeta Walmart, dice aquí, para compra de electrodomésticos en cuotas. A ver, el tema es este. Las distintas cadenas de supermercados y los distintos bancos nos están trabajando con muchas promociones. Entonces, cuando uno dice eso, es para el oyente que hace esa pregunta, decir, bueno, a ver, yo saco la tarjeta. Sacar la tarjeta para no usarla no tiene sentido, primer punto. Porque uno en realidad suma gastos. Exacto, vos sumás el gasto administrativo, el gasto de emisión y todo demás. Sacar la tarjeta para no usarla no tiene sentido. Cuando uno saca la tarjeta o ya la tiene la tarjeta, lo que tiene que mirar es si el precio que yo voy a comprar, ¿cuánto es el recargo si lo compro en cuotas? Si en algunas cadenas de electrodomésticos se están trabajando hoy, como se les derrumbó casi un 40% la venta de electrodomésticos, y pinta para mayor, están trabajando con 12 cuotas sin interés. En ese caso, le digo al oyente, sí conviene. Es decir, comprar y financiarlo en 12 meses, pero que no me cambien el precio, sí conviene. Ahora, donde ya me empiezan, hay, a ver, no quiero dar nombre yo, un corralón de materiales muy grande en Pueblo Nuevo, muy conocido, digamos, donde si yo pago al contado tengo un descuento. Después ese precio si me lo empiezan a hacer en cuotas. Ahora, a medida que las cuotas son mayores, voy perdiendo el descuento si pago al contado. Bien. Entonces, indirectamente, lo que están haciendo es subirme el precio. Entonces, ahí tengo que analizarlo si me conviene o no. Bien. Si no me... Lo que está pasando, repito, lo que está pasando con electrodomésticos en la cadena que nombró el oyente y en otras cadenas que están en el centro, es que como se les derrumbó, se les planchó las ventas, están dando 12 cuotas sin interés. Y ahí bien, sí conviene. Bien. Bueno, bueno. No sé si te quedó algún tema, si no, vamos redondeando, Gabriel. ¿Cómo andamos de tiempo? Ahí tenemos 5 más, si querés. Ah, bueno, que tiene que ver con el tema salarial. Datos que, elementos y datos para tener en cuenta en dónde nos estamos encontrando, dónde van a empezar a cerrar todos los gremios grandes a partir, o se van a empezar a reunir, digamos, a partir de hoy. Está muy claro en la República Argentina que el aumento de salarios va a estar por debajo de los aumentos de las otras variables de la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que el porcentaje de aumento de salarios va a estar por debajo del aumento de la inflación, por debajo del aumento del dólar. Segundo punto, el tipo de cambio no puede atrasarse con respecto a la inflación como pasó en años anteriores. Por eso, desde abril, habrá que frenar la suba de precios. De lo contrario, a mitad de año va a tener que darle otro golpe al dólar. Es decir, que lo que nosotros decimos, que si el número de la inflación de marzo va a estar en niveles de 2 cortos, el gobierno con estas micro devaluaciones de llevarlo de 8 moneditas chiquitito, zafa. Ahora, si el número de la inflación de marzo vuelve a ser el 3%, no le va a quedar otra que antes de mitad de año volverle a pegar un golpecito al dólar. En diciembre del año 2013, el salario en la República Argentina, medido en dólares, ya estaba mostrando una caída aproximadamente del 3%. La devaluación de enero del 2014, sí que recordemos fue un 24%, provocó un parate brusco y un shock sobre el salario de los argentinos medido en dólares del orden del 12% en enero y del 20% en febrero. Hoy estamos en niveles salariales medidos en dólares en los mismos niveles del 2011. Es decir que hemos retrocedido un poco cuando lo medimos en dólares. Cayó el salario real, indudablemente, bajó el consumo, indudablemente, se está paralizando el nivel de actividad y esto lo vemos a diario. Al caer el salario en dólares, cayó lo que se llama el exceso de consumo y es por eso que van a bajar las importaciones. ¿Pero qué importaciones? La de bienes, no la de energías. Hay que decir que esto, que esta medida, que esto que está pasando, si miramos lo macroeconómico, era algo inevitable. Era el precio que había que pagar porque el salario había subido varios años por encima de la productividad y se había mantenido el dólar anclado. Era, lamentablemente, imprescindible dejar caer los salarios para volver a empezar, pero de más abajo. La corrección de esto, o sea, todas estas medidas que está tomando el gobierno, esta medida que nosotros en algún momento dijimos son medidas totalmente ortodoxas, la Argentina está muy lejos de un estallido social. Ahora, todas estas correcciones que está haciendo el gobierno a esta altura son para llegar indemnes a las elecciones del 2015. Tal cual. Gabriel, muchas gracias. Nos vemos el viernes, Jorge. Hasta el próximo viernes. Bárbaro. Bueno, nos agarró, si querés, por ahí martes o jueves. Podemos hacer una salida, bueno, como vos lo dispongas, de acuerdo a la urgencia de los temas. No hay ningún problema, lo vemos. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 25 minutos.